La importancia tiene que ver con reivindicar lo que el Consejo Interuniversitario Nacional viene diciendo desde el principio de año. Esto no es una marcha sectorial. Esta es una marcha que intenta reivindicar y poner nuevamente en valor lo que la sociedad argentina quiere como educación pública superior, y que tiene que ver con un sistema universitario autónomo, autárquico, con un sistema universitario no arancelado, con un sistema universitario que permita el acceso irrestricto de nuestros jóvenes. Tiene que ver con eso, tiene que ver no solamente con el poder adquisitivo que han perdido los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes universitarios, tiene que ver con fortalecer la ciencia y la técnica, con que no se paren las obras públicas, con que no se vaya para atrás con los sistemas de becas que se han implementado hace unos cuantos años, como el Progresar y el Manuel Belgrano, que están perdiendo no solo cantidad de becarios, sino que están perdiendo un importante poder adquisitivo. Tiene que ver con eso, entre otras cosas, ante un gobierno que no da respuesta y que pareciera ser que reacciona cuando hay este tipo de manifestaciones públicas. ¿Qué se espera después del veto? ¿Cuál es el futuro para la universidad pública? Nosotros tenemos que seguir trabajando. Hemos construido un diálogo con los legisladores nacionales, tanto con los diputados como con los senadores. En el caso de la provincia de Entre Ríos, 8 de los 9 diputados votaron a favor de la ley de financiamiento universitario y 2 de los 3 senadores también votaron a favor. Con lo cual, es pedirle el compromiso con lo que ellos creen y que votaron oportunamente al momento de ponerse en consideración la ley de financiamiento universitario.